En la tierra, lejos del tic-tac, tic-tac del mundo, lejos de los cordones atados, los monstruos dormidos. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tus recuerdos. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses a la luna. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Buenas noches, bienvenidos al programa 20 de Por Favor No Regreses de la Luna en Radionauta. Buenas noches, Max, buenas noches, Mati, ¿cómo andan? Bien, Ro, ¿vos cómo andás? Perfecto, noche de primavera. Número 20 ya, increíble esto. Yo pensé que estábamos por el 15, perdón, pero a veces me cuelgo un poquito. La radio, ¿no? Pasa como la vida. Y luna llena, una luna totalmente llena sobre el cielo. Un día tenemos que hacer el pronóstico lunar. Para los próximos días va a seguir siendo luna llena, ¿no? Va a seguir siendo luna llena y por ahí más adelante podamos tirarte algún consejito de algo para hacer con la luna llena, no sé. Yo lo único que sé es con respecto al corte de pelo, ¿eso es verdad? Depende del peluquero que te toque. ¿Cómo es eso para? Que es una mística del peluquero. Recién me entero lo del corte de y pelo. Depende, dicen que el cuarto creciente sí ayuda a renovar y que todo crezca con energías, incluyendo el pelo. Las chicas cuando se quieren dejar el pelo largo te dicen, te lo tenés que cortar en cuarto creciente. Mirá vos, no sabía. Pero te agarra un peluquero y te dice que es mentira, el otro te dice que es verdad. Y hablando de peluqueros y de nuevos cortes, le damos un saludo enorme a nuestro operador del otro lado, Mato. ¿Cómo estás, Mato? Estrenando rapada. ¿Cómo andan los muchachos? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Tranqui? Todo tranquilo. ¿Qué lo llevó a la decisión? ¿El calor? Un poco el calor y que cada tanto, ya está, hay que renovar el peinado. Hay que renovar el peinado, dice Mato del otro lado. Hoy que no está acompañado por la negra y Juli, que están en bailando eso. Estamos cumbia en la casa preparando todo para lo que va a ser una noche de cumbia, que va a estar tocando la Florcita de la Esquina, los chicos de La Olla, haciendo la presentación formal de su música ahí en la casa. Sí, están acompañados también de Cachitas Now, una banda de cumbia también platense. Y tenían toda la fiesta desde temprano. Ya deben sí estar arriba de las mesas. Y cuando la primavera ya se empieza a hacer sentir, ya uno puede salir de jota, ya dan ganas de quedarse hasta más tarde, tomarse una birra es tempranito. Es la temporada alta de cervezas, chicos. Mal. Son las 4 ¿cerveza? De la tarde y ya querés como, ay, ¿por qué? Sí, la billetera no alcanza, te digo. Que quiero ser llena de guita, pero vos eres más pobre. Vas así, dame una, dos, tres y te quedaste sin guita en la semana. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Me tomé 6 birras en el kiosco, eso pasó. Es un problema, para mucha gente es un problema, la verdad. Es un problema. Hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas, la mayoría relacionadas con lo artístico, que es una de las cosas que más nos interesan a nosotros. ¿Qué dice bien la vitrola cósmica? Un adelanto, no digamos del todo. Una pista. ¿Cómo explicártelo? A ver, una pared, te puedo decir. Paredes. Una y creo pared que ya lo decimos todo. ¿Vos decís? Yo quiero decir que la pared de este lado, de nuestro costado, del fondo de este estudio, tiene bastante que ver. sí, en mi imaginación. Sí, sí, sí. Así que... Bueno, quienes conozcan el estudio de Radionauta ya se habrán dado cuenta de lo que hablamos. Si lo vieron en alguna foto, probablemente estén volviendo, ¿no? Por ejemplo, a las fotos del sonido prevalece. A ver, ¿qué hay detrás ya del estudio? Ya tiene fecha el quinto sonido prevalece. Aprovecho para recordarlo. Ah, hay un cartel enorme que dice Agenda Radionauta, 15 de noviembre, quinto sonido prevalece. Después no digas que no te avisamos con tiempo. Claro. Y también te avisamos que te podés comunicar con nosotros a través del 4516917. Estás en Radionauta FM 106.3 o escuchándonos quizás por ahí, por internet, por radionautafm.wordpress.com, en cualquier lugar del mundo. Vos nos escuchás y nosotros queremos saber qué pensás de lo que decimos, qué te dan ganas de escuchar. Queremos que participes porque siempre este programa es una invitación a despertarle algo al otro, otra que está ahí. ¿Por ahí? Así que, por ejemplo, el Facebook es una línea abierta. Por favor, no regreses de la luna, nos mandan mensajes, nos escriben en el muro, les podemos mandar saludos en vivo. No sé. Por ahí hay algún melancólico del cassette y la radio, y por ahí tiene su grabador ahí predispuesto a hacer rec en algún tema que quiera grabar. Quizás siga habiendo esa manía. Sí, probablemente haya algún así melómano de ese periodo. Yo ya tengo ahí, la vez pasada cuando entré en mi casa, algunos cassettes tirados, viejos de la renga, los piojos, y los escuché. Después de años así puse en cassette. Pero grabados de la radio. Porque... No. Tengo los cassettes, digamos, típicos de Malón, todavía por ahí tirados cuando grababa de la radio, y los cassettes, digamos, posta de alguna claro, de otra banda. Me han quedado ahí los recuerdos. Pero eras de... Yo me acuerdo que era un ritual el hecho de... ¡Uy, qué buen tema! Y sí. Así, quizás el tema estaba arrancado ya. O lo pisaban los locutores. Pero ya estaban los locutores. Igual. Sí, uno llamaba a pedir el tema que quería grabar y te lo pisaban en el medio. Bueno, para hacer este tema, y vos ya estabas grabando y quedo. Pero igual, yo grababa muchos temas a la radio. O antes de terminarlo, decía, estás escuchando, y sí, te mataba. No te costaba nada. Sí, una radio de Tandil que se llamaba Radio Más, por ejemplo. Y te pasaban el, estás escuchando Radio Más. Y vos decís, loco, no me estás cortando el tema. Claro. Pero bueno, igual son lindos recuerdos. Ponele que uno quisiera grabar este programa. ¿Qué escucharía después? Escucharía algo como Sigo Mato, por ejemplo. Tal cual. Vamos con eso, con Sigo Mato. Pero una pequeña introducción para aquellos que no lo conocen. Banda japonesa de los años 90, un dúo femenino. Máximo han grabado 4 discos. Una banda que tuvo 10 años en la escena. Y esto es de su último disco, Estereotipo A. ¿Cuál el fue? Tema, decime. Un punto cúlmine de su carrera. ¿O no? ¿O me estoy confundiendo? Te has confundido, me parece. ¿No un festival o algo en el medio que tuvo que ver con su historia? Me estoy equivocando de banda japonesa. Y ahora me estás matando, me hiciste un bache atémico con la cara. Te maté, perdón. Mientras te propongo que subas el volumen y te prepares para bailar. Para escuchar con Spoon. Spoon, entonces, de Sigo Mato, y arrancamos así este programa número 20 de Por Favor, No Regreses de la Luna. Don't know the heat. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. For sci-fi wasabi, the start button has been pushed already. Obi-Wan Kenobi is waiting for me. In Union Square, my wheel needs repair. The bike lane's growing all over the city. My bike specializes in the nitty-gritty. New York City never had equality. It's reality, economic duality. Where are my amenities? Tell me my sanity. Ain't no analogy for individuality. I got immunity for multiplicity. That's how we do it, you got your harmony. Where's your identity? Our name is stereotype in the name. I got to get the straight. Your vision of stupidity is made of vanity. Keep your quality up in the sky. There's a home on Broadway. No control gets in my way. I feel no gold. Where's my soul? I got no reset for this game. There's a home on Broadway. No control. Got to find an alley anyway. My hair turns gray day by day. Don't erase your points, you've got your pace. Don't waste your days, get your inner space. Don't give me chase, I'ma take Mark's place. Feeling so bully, no ravioli. I'm charging my energy, fresh as a daisy. Biologically, let your sister know what's up. Here comes your twin hopper. You got home the nose of her water. Pass the Bovic. No wonder her fingers are smooth like butter. It's specific, no mind traffic. Chibo Mato 1999. I'm Miho Hattori, straight out the purgatory. I, alright, I'm passing on your right. Hey. Don't be snob with me. No aioli, surely no Moby. Obi-Wan Kenobi told me in the lobby. Technically, I'm free and I can find a key. There's a wall on Broadway. No control. You get the straight. Can you relate, my mate? Don't be late, my gate is open. Downtown still sends me up in the sky. There's a hole on Broadway. No control. radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Segundo bloque, por favor, no regreses de la luna. Estás en Radionauta FM 106.3 y te avisamos que el lunes 11 del 11 va a haber una emisión especial durante todo el día porque se están cumpliendo 2 años del nacimiento de este proyecto hermoso de radio comunitaria que es Radionauta, al cual nosotros le agradecemos enormemente que nos den este espacio además que es único. Los viernes a las 10 de la noche hace radio. Acá estamos. ¿Qué más querés? Y como este espacio único, también queremos dedicarle este programa a bellas mujeres que a las cuales le debemos tanto. Básicamente, estar en este mundo. Bueno, queda todo medio dicho. Siempre elegimos dedicarle el programa a algo, a alguien, por alguna razón en especial. Y porque a alguien se le ocurrió que los tercer domingos de octubre es un buen día para hacer regalos, nosotros elegimos que este viernes es un buen día para dedicarle el programa a las madres, todas. Y nosotros regalamos canciones, y regalamos dos canciones, un par de canciones que son emblema del rock nacional. Una de ellas es de Papo. Cuando habla de madre, de la maternidad y del rock and roll, ahí se enraizan estas dos genialidades de la tierra. ¿Qué podemos contar acerca de esta canción de Papo? Primeramente, no es una canción de Papo, es un tema de Sebastián Borenstein, hijo de Tato Bores, ¿no? Que se le ofrece para el disco Blues Local, un material con el cual Papo resurge artísticamente. Él estaba en una etapa de ostracismo, y cuando editan ese disco con un sello llamado Tripoli, un sello chiquitito que editó, me acuerdo, el compilado de Maceo 88. ¡Uy, discazo! Bueno, después de ese o la cuna de un montón de bandas de punk rock. Claro, Mal Momento, Ataque 77, Flema, la cuna del punk rock está en ese disco. Ese mismo, un día habría que hacer una edición especial de Invasión 88. Habría que hacer, no es mala idea. Hay un par de canciones tipo banda. El Reptil Dominador, ¿te acordás? No. Yo, es muy flashero igualmente. Es la cuna, es under puro y... sí, muy flashero. Una banda que se llama Star Loser con una estética similar. Sí. Ah, onda, no sé, Slayers y Guns N' Roses en su primera época. Bueno... Discaso, debe estar dando vueltas por internet. Seguramente, ya no se consigue hace años, está descatalogado el material, pero te contaba, este sello pequeñito edita este disco de Papo y lo lleva con esa canción a las cúspides nuevamente de la música nacional. Por fuera de ese tema hay canciones más elaboradas, ¿no? Pero Papo estaba tan negado a ese tema que lo tocaba de espaldas al público. Imagínate cómo estaba como de odiado con la canción, que se ponía de espaldas al escenario. Para cantar. Ahora, Papo a mí me parece sumamente rescatable, porque es como que él es el rock and roll, el más heavy, y la canción canta que es un nene de mamá. Claro, en la canción él dice que la madre le lleva el desayuno a la cama. Claro, es que en realidad Papo era eso. Papo era un tipo como una bestia, después una cosa re sensible a su vez, ¿no? Siempre lo demostró con sus canciones. Y este tema, bueno, creo que lo expresa claramente. Claro, porque tenía esa dicotomía de tipo duro y tipo que a la vez también se entregaba los sándwiches de miga, dicen en otra canción mítica. Sí. Así Papo que... Blues volumen 3, año 73. Hay un discazo con Machi y Pomo de Invisible. La base de... Así que canciones dedicadas a la maternidad, a la madre, hay de los todos los géneros, de todas las culturas, de todos los idiomas. De todos los tipos de madre también, ¿no? Pensando por ahí en madres más de la naturaleza. Pero elegimos las que no son tan cursis. Después también las más rockeras. Claro, vamos a estar hablando de otras versiones de anglosajonas, digámosle, de canciones que hablan sobre las mothers. Sí, señor. Pero ahora vamos a escuchar estos dos regalos hacia todas las madres del mundo. Primero vamos con Papo y después vamos con Los Redondos, que ellos también se consideran unos idiotas de corazones lunáticos como nosotros. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida la duró sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Que se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi

No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Volvemos al aire, tercer bloque de Por Favor No Regreses de la Luna. Estás en Radionauta FM 106.3 o quizás por ahí andás sintonizándonos por internet en radionautafm.wordpress.com. Tenemos en nuestras manos el último número recién salido del horno de La Pulseada. Le agradecemos a la gente de La Pulseada por haberse copado y mandado esta revista a la radio. En la tapa hay un enorme dibujo que hace referencia a la última inundación, a la última y trágica, y que nos ya marcó. A 6 meses de ese temporal. A 6 meses, exactamente. Atormentado, dice, a medio año de la peor inundación de La Plata, la causa penal no tiene funcionarios procesados. Ninguneados por el gobierno y los medios, vecinos y familiares de víctimas fatales siguen reclamando verdad, justicia y obras para la vida. Y se hermanan con damnificados de Once y Rosario. Así que esa es la tapa de La Pulseada. Le mandamos un abrazo desde acá a todos ellos. Y llegó el momento de hablar sobre un poco de lo que es el arte callejero y el arte del graffiti, que uno, digamos, que la ciudad a uno lo acerca constantemente y que quizás queda desapercibido o relegado. Por eso estamos en contacto con Alejo Santander, a quien saludamos en este momento. ¿Cómo estás, Alejo? Ah, en realidad estamos escuchando una lluvia. ¡Hola, Ale! ¡Hola! ¿Cómo andás, Mati? ¡Sí! Ahí se escucha, ¿cómo? Alejo. ¿Nos escuchás bien vos? Porque yo los escucho bastante bien. Igual, aguardame porque en un momento va a pasar la tormenta. Estoy como... está pasando exactamente... un tren por al lado mío. Estas cosas así como imprevisibles que tiene el aire de la radio. Pero calculale que en unos, a ver, 7, 6 segundos... ¿Dónde estás? Un poquito más. En este momento al lado de un subte, pero ya tiempo, mismo, ¿verdad? Ya mismo ahí, mira, fíjate cómo ya de a poquito va bajando un poco los decibeles, el sonido. Sin embargo, vos fíjate cómo esto ya... Viste, ¿no? Todo el tema urbano, todo el tema de la calle. ¿Estás buscando algún mural, algún grafito? Exactamente. ¿O metido en alguna de esas historias ahora? Hay que trabajar las 24 horas, entonces por eso mismo me tuve que venir, bueno, nada, al lugar de los hechos. Igual ya pasó la tormenta, así que ahora vamos a poder hablar un poquito más tranquilo, ya estoy saliendo. Ale. Bueno, ¿cómo andas? Sí. Bueno, después de la presentación y de que pasó la tormenta, nos podemos saludar. Gracias por estar ahí del otro lado charlando. No, por favor, gracias a ustedes por dejarme compartir un ratito ahí del programa, acá. Ale, vos que estás metido en el mundo del arte callejero y sí, que cada día parece que crece más en las ciudades, ¿cómo definirías ese movimiento acá, digamos, en las ciudades que nosotros vemos a menudo, en La Plata, en Buenos Aires? ¿Cómo clasificarías el arte callejero que nace por estos pagos? Bueno, mira, el arte urbano, en Argentina particularmente, es un movimiento, o sea, que está creciendo mucho, en gran parte por lo blanda que es la ley argentina para el arte urbano. Si uno, por ejemplo, se va a Europa o mirar hacia Europa, que es donde inclusive se encuentran los exponentes más reconocidos de este movimiento, que es un movimiento que viene hace ya varios años, digamos. Si bien acá hoy está desde hace ya también varios años una especie de auge y se le está dando como mucho lugar, Argentina toma preponderancia porque la ley es bastante dócil con el artista callejero. En Europa inclusive se lo persigue, en Europa se hacen campañas en la vía pública en contra del arte callejero, está penado por la ley, los artistas pueden terminar en la cárcel, pueden tener causas, pueden tener quilombos graves. Entonces, o sea, nuestra ley, nuestra apertura de alguna forma genera que muchos artistas de afuera quieran venir a pintar a Argentina, a Buenos Aires particularmente, pero también a otras ciudades. Y es un movimiento, qué sé yo, por cómo lo veo yo, al poder hacerlo cualquiera, al la calle ser de todos, ¿sí? Y no tener que pedirle nada a nadie, al mismo tiempo es un lugar abierto, es un lugar para mostrarse, y en la calle, como todos sabemos, encontramos de todo. O sea, encontramos desde tipos que quieren decir algo y eligen la calle para mostrarlo, eligen un lugar donde lo vean todos, y hay gente que tiene otro sentimiento, hay gente que inclusive lo hace comercialmente. Hay artistas que no tienen lugar en galerías, porque es muy difícil, hay artistas que no pueden, no sé, costearse una exposición, y empiezan pintando en la calle para hacerse conocidos, ¿sí? O sea, como para que la gente vea su trabajo, para que marcas les interese y les interese lo que hacen, y muchos saltan de la calle a la galería, digamos, el proceso, es el proceso al que muchos apelan cuando salen a pintar a la calle, y no está mal, cada uno tiene su decisión, también tenemos los que lo hacen netamente por el vandalismo. O sea, hay tipos que te dicen, a mí no me importa el arte, a mí no me importa que expresar nada, yo quiero pintar ahí donde me dicen que no puedo pintar. Y también es válido, entonces uno se encuentra todo eso. Yo creo que lo importante es saber mirarlo, saber ver qué nos está diciendo cada uno, ¿no? Cada artista, y obviamente no todo es lo mismo, o sea, no es lo mismo el que pinta la fachada de un bar de Palermo porque le pagan por hacer eso, ¿sí? Que el que, o sea, toma una pared y le interviene con un mensaje que para él o para quien sea, digamos, quiere decir algo más allá de ¿cómo es? Nada, de que fue por un pedido o de lo personal. Porque a ver, si yo pongo, qué sé yo, Tatiana te amo, digamos, eso es un graffiti, está bien, pero digamos, está por fuera de lo que significa el arte urbano, ¿no? El arte urbano, o sea, no es difícil distinguirlo, o sea, hay muchos tipos, está lo que se llama el bombing, que son estas letras enormes que uno a veces ve, ¿no? Que asocian mucho al hip hop, y esos son los nombres de los artistas desfigurados un poco por las letras y demás. Hay algunos otros que son más gráficos, que hacen, qué sé yo, personas, hay gente que usa stencil, rodillo, pinceles, etcétera. No quiero hablar de más. A tu criterio, pero, Ale, ¿cuáles son los tres mejores exponentes de la escena actual? Acá en Argentina. Acá en Argentina, bueno, mira, acá en Argentina a mí me gusta muchísimo Martín Rolón, que es un muchacho que hace hiperrealismo. O sea, el tipo crea fantasías y vos lo ves y es una foto. Es una foto en una pared y ha hecho cosas además enormes y a gran escala. Ha pintado edificios enteros. Martín Rolón, sin duda, estaría en ese top 3. Jazz tiene un estilo muy propio. Es un artista que pinta animales y lo fusiona con figuras humanas y casi que parecen en la pared, parecen bosquejos, viste, como si el tipo hubiera agarrado un lápiz gigante y se hubiera puesto a hacer garabatos en la pared. La verdad es muy groso lo que hace él también. Y después tenés a otros, como por ejemplo, voy a mencionar un rosarino para no centralizarnos nada más que en Buenos Aires, porque si bien nosotros conocemos y vemos todo el tiempo Buenos Aires, en el interior hay muchísima gente muy talentosa. Y creo que, por ejemplo, Lacas es un chico que se dedica al stencil, es uno de los que mejor maneja la técnica del país, te diría. Así que ellos tres creo que son buenos exponentes, y además de buenos exponentes, cada uno con su estilo. Martín con su hiperrealismo, Jazz con toda esta cosa muy artística, muy abstracta, muy que podría bien estar en una galería, y bueno, Lacas con el stencil, que bueno, es esto de hacer plantillas y... ¿no? Y llevarlas a una pared. Quizás el ejemplo digamos, más renombrado o más escuchado en estos días sea el de Bansky. ¿Sí? Que hace, no sé si fue ayer o anteayer, en esta semana anduvo por Nueva York. Exacto. Y que puso un puestito y que solamente le compraron 3 personas, recaudó $400. Exactamente, y exactamente. Esas personas, sí, cuando digamos, se enteren lo que tienen en sus manos, o se lo van a poder guardar sabiendo que tienen un Bansky original, o lo totalmente van a poder vender a miles de millones, ¿no? Totalmente, totalmente. Banksy es de hacer estas cosas. No es la primera vez que lo hace, ni que mueve o trastoca. Pero bueno, de alguna forma el tipo lo que le gusta es que la gente se haga preguntas, ¿no? Y nada, nos muestra cómo, a ver, hace 2 meses, más o menos, 2-3 meses como máximo, en Londres se robaron un pedazo de pared, o sea, se robaron un graffiti de él cortando el pedazo de pared. O sea, una mañana amaneció Londres y donde había un graffiti había un agujero. ¿Sí? Había desaparecido el pedazo de pared. Una semana después, ese pedazo de pared apareció en una subasta en Estados Unidos por miles y miles de dólares. Uh-huh. Ahora, en Londres, claro, se empezó a armar todo un revuelo, hubo hasta manifestaciones de gente que quería de vuelta el pedazo de pared de Banksy. Y eso fue, a ver, eso fue subastado, o sea, lo devolvieron a Inglaterra, o sea, a ese pedazo de pared que había llegado a los Estados Unidos. Fíjate cómo, o sea, vos no metés un pedazo de pared en un avión. No. O sea, hay todo un movimiento. Bueno, vuelve a Londres y en Londres fue subastado. Que bueno, es todo un detalle también, ¿no es cierto? Pero fue subastado a miles y miles. Así que imagínate que la semana pasada en el Central Park haya habido originales a $60. Es una forma de poner en crisis y decir, no sé, vos no lo podés distinguir. O sea, si la gente que pasa mira y piensa en su reproducción, no sabe que es un original. O sea, él también pone en crisis todo eso, ¿no? ¿Cuánto uno paga por eso? ¿Cuánto? Igual a mí también, qué sé yo, me gusta siempre poner en crisis también a los artistas. Yo no sé si, sí, pero Banksy también tiene una imagen, tiene, o sea, él es anónimo, nadie sabe quién es Banksy, en realidad nadie sabe su verdadera identidad. Ahora, si él quisiera cuidar esa imagen de que pinta donde no puede pintar, de lo vandálico, y quisiera subastar una de sus obras, digamos, él no podría ir a una subasta normal, podríamos, estaría yendo contra su propia imagen. Uh-huh. o lo propio que él crea. Uh-huh. Ahora, de repente un día desaparece de Londres un pedazo de pared y ese pedazo de pared termina siendo subastado. Convengamos que sería una buena estrategia de Banksy para cuidar su imagen y al mismo tiempo subastar algo de él. O sea, yo nunca siendo siempre el artista, eso es lógico también que quiera vivir de lo que hace y que como muchos le buscan la beta comercial. No sé si fue Banksy o no el que la subastó, pero si lo hubiera querido subastar, hubiera sido una buena forma esa de hacerlo sin dañar toda esta mística que hay alrededor del artista inglés. ¿Y vos crees que parte de esta forma que Banksy tiene de mostrarse y no mostrarse, de presentarse y esconderse, hace un poco a toda la fama mundial que tiene? Sí, sí, sí, seguro. Es como que es parte de la mística. Él creó un gran personaje. O sea, esto de que no se sepa quién es, de que la gente quiera saber quién es. O sea, la semana pasada el Daily Mirror de Inglaterra publicó una foto en Nueva York de un supuesto Banksy y nadie sabe si eso no es. Otros meses atrás decía supuestamente lo había arrestado y habían hasta publicado un nombre, pero después esas cosas se van diluyendo y como que la identidad de él queda así como un poco en la nada. Es parte de un personaje. Inclusive existe un documental que él hace, filmado por él mismo, en el que él aparece, ¿no? Obviamente con su cara tapada y con muchas sombras y la voz distorsionada. Pero él aparece, ese documental lo hizo él, el documental se llama Exit Through the Gift. Está en YouTube, está subtitulado, se lo puede buscar. Y ahí él un poco da una visión del arte urbano y además de esta diferencia, ¿no? De lo que lo hacen como una expresión, como una necesidad de salir a la calle y de cómo también otros pueden tomar esa misma técnica, exactamente esa misma técnica, y convertirla en un gran negocio. Banksy tiene estas cosas, que no se queda solo en la calle. Banksy ha expuesto en museos, hace movidas como la del Central Park la semana pasada, hace un documental, es un artista más amplio. Yo creo que esa es la ventaja que tiene Banksy por sobre otros artistas. Banksy traspasa la pared. A lo mejor, Ale, viste que en algún momento hay algunas teorías de la literatura mundial que dicen que Shakespeare no fue un solo Shakespeare, uh-huh. sino que fueron varios. Totalmente. Hay varios Bansky o, digamos, construyeron un personaje que no existe y son un colectivo de artistas. Totalmente. Bansky, es difícil a veces imitar la técnica y demás, pero al ser stencil, muchas de las cosas que él hace, es totalmente factible. Bansky es obvio que trabaja en equipo, porque además se han visto trabajos de él que han tenido trabajo de herrería, trabajo de fundición, o sea, grandes puestas en escena que cuesta pensar que sean obra de una sola persona. Inclusive, un dato que está bueno saber, y además para saber en qué lugar está Argentina dentro del arte urbano, es saber que el colectivo artístico de acá de Buenos Aires, Random Walk, fue convocado por el mismo Banksy para pintar un puente en Londres. O sea, Banksy abre su abanico a otros artistas e inclusive los llama y los convoca para trabajar con él. De acá de Argentina, Random Walk fueron los elegidos, digamos, los únicos que han tenido el placer de pintar con el británico, que es sin duda la superestrella, digamos, de este movimiento. Sí, estaría bueno que el día de mañana se dé una vuelta por acá, por La Plata o por Buenos Aires, a lo mejor aprovechando lo que vos decís, que se puede pintar tranquilo en espacios amplios, estaría bueno que se dé una vuelta. Totalmente, ha estado en muchísimos lugares, ha estado en México pintando inclusive con el ejército zapatista, Banksy ha estado por todos lados. Nadie lo ha visto, nadie todavía develó su identidad, pero la verdad que es un artista que se ha movido por el mundo y ha sabido dejar su marca. Y hoy, además de todo eso, sea o no con su consentimiento, Banksy es una marca. Hoy uno va a Londres y Banksy es una taza, es una remera, pero creo que es uno de los artistas que también intenta mantener un límite y separarse de todo eso, digamos. Él no puede evitar que la industria lo convierta en un producto, pero a su manera, con lo de la semana pasada, por ejemplo, o cuando le pidieron hacer la presentación de los Simpsons, la clásica presentación de los Simpsons entrando a Springfield, le pidieron hacer una a Banksy, le dijeron, hacenos una presentación. Y el tipo hizo una, criticando a Fox. Hizo una presentación de los Simpsons, pero la hizo como él lo hubiera hecho, criticando a Fox, criticando a la industria, el trabajo esclavo detrás de un producto como los Simpsons. Y la Fox lo puso al aire. La Fox lo puso al aire porque fue a buscar a Banksy para eso, no fue a buscar a Banksy para que muestre otra cosa. A ellos les interesaba el producto y venderlo. Y se puso al aire. Exactamente, Ale. Te queremos agradecer por esta ilustración, esta acuarela, este graffiti. Sí, mira, sí, yo quiero pedirle disculpas en realidad por la desprolijidad, porque en este momento estoy en la calle justamente. Entonces quizás, no sé si se escuchó bien, si se escuchó desprolijo. Ale, no somos gente prolija ni pretendemos serlo. Bueno, me alegra, como habrán notado, yo tampoco definitivamente. Ale, decinos dónde te podemos leer, dónde podemos chusmear lo que vos escribís acerca, lo que vos escribís y firmás y también haces entrevistas al respecto del arte callejero. Sí, bueno, para ver varias de las cosas que estaba haciendo, pueden meterse en infobae.com, en la sección de blogs, el blog Street Art. Ahí están todos los posts que voy haciendo. Muchos de ellos son inclusive videoentrevistas y videos que muestran a muchos artistas de acá. Inclusive ha habido entrevistas a artistas de afuera o a documentalistas. Por ejemplo, el primer post creo fue a Méline Lambert, que es una documentalista francesa. Y bueno, ahí pueden encontrar desde notas, por ejemplo, este tema de los $60 de Banksy está, el documental de Banksy está, y también hay entrevistas que, bueno, tuve la oportunidad de hacerle a artistas acá de Buenos Aires que también van a poder acceder ahí. Sí, a través de la página de Infobae, en la sección de blogs, si buscan Street Art, ahí va a estar todo. Y bueno, después por ahí, qué sé yo, en algunas revistas se han publicado cosas, pero creo que en el blog es donde más cosas van a poder encontrar así, más actualizadas, ¿no? Clarísimo, Ale. Esperamos que un día puedas venir también al piso a contarnos un poquito más y ampliarnos. Cómo no, será un gusto. Además, seguramente podés estar más tranquilo y no caminando acá por la calle. pero sí, será en cualquier momento. Bueno, Ale, un abrazo, y si lo encontrás a Banksy, decile que también se puede dar una vuelta por acá. Le voy a decir, capaz que lo llevo. Gracias. Un abrazo, Ale. Abrazo grande, gracias a ustedes. Lo escuchábamos a Alejo Santander, un periodista amigo nuestro que sabe un montón sobre arte callejero y que se especializa sobre el tema y que todos los días tiene una historia distinta para contar con respecto a esta forma de expresión.

agua de vida he de beber pa' calmar toda mi sed. Agua de vida he de beber pa' calmar toda mi sed. Pa' calmar toda mi sed. Pa' calmar toda mi sed. No, bueno. Estamos de vuelta en el aire de Por Favor No Regreses de la Luna, ahora acompañados por José y Dani, que nos vienen a contar una hermosa experiencia que quieren hacer crecer un poco más. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿qué tal? Por Favor No Regreses de la Luna. Estamos re contentos de estar acá. Gracias por haber venido, gracias por venir a contarnos sobre esto que en principio fue un viaje con ganas de contar historias de pueblos del norte. Y ahora eso también se va a convertir en un regreso a esas raíces, ¿no? Sí, es bastante fuerte volver a esos lugares a los que fuimos en enero del 2011. Ahora ya con la idea de tener el libro publicado, ir a compartir talleres de encuadernación, ir con los chicos de Pixel, que es la editorial con la que estamos encarando el trabajo. Expliquemos un poco, ¿no? ¿Qué es? Sí. Porque Norte Profundo básicamente es un... Antes que todo eso. Es un proyecto que finalmente, por suerte, fue, ¿no? Trascendió la idea y se hizo acción. Es un trabajo fotográfico y de crónica periodística por 15 pueblos del norte, que se incluyen las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, y cinco pueblos por provincia, ninguna capital. No pisamos ninguna capital y la idea que nos guió fue las condiciones laborales, por un lado, la situación laboral, que siempre es compleja en cualquier lugar que pisemos en esta ciudad. Basta con solo preguntarle de qué trabajás y cómo te pagan para empezar a entrar en conflictos con el sistema laboral. Bueno, pero en esta ocasión lo hicimos en el norte, en los pueblos del norte, a ver cómo estaban las condiciones laborales por allá y a la vez las vertientes culturales, que tan atractivas y tan coloridas, ¿no? Cómo se relaciona todo con todo. ¿Y por qué el norte? Y un poco lo que nos impulsó a pensar el proyecto este fue... Estábamos en el 2010. Digamos, nos vino bien el símbolo del Bicentenario como para empezar a pensar cómo estaban a 200 años de la llamada independencia esos pueblos guerreros del norte que pusieron su cuerpo y pusieron su sangre para la consolidación del Estado argentino. Veíamos... Sí, desde la provincia de Buenos Aires en la que nacimos, que era muy distinta a la historia actual a esos 200 años, y por eso es que adrede elegimos el interior y no las capitales. Entonces empezamos un recorrido desde el sur de Tucumán hasta La Quiaca, a ver cómo estaban esos pueblos que fueron presos de los ingenios azucareros durante el siglo XIX y el siglo XX, cómo estaba Salta, que es tan promocionada turísticamente y tiene una pobreza inmensa en sus márgenes, en los márgenes de la capital de Salta, y cómo estaba Jujuy, esa Jujuy súper castigada también por el feudalismo azucarero de Ledesma, que recién ahora parece que se empieza a vislumbrar algo de justicia gracias a la lucha de su comunidad, y cómo estaba la gente de la quebrada, ¿no? La gente de la resistencia, que con su carnaval siempre mantuvo viva su cultura, pero que a partir del 2003 la zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad y empieza a haber una expulsión muy grande de toda la gente de la quebrada. Digamos, todas esas cosas en contexto de Bicentenario fueron las que, antes de salir, por supuesto no sabíamos que nos íbamos a encontrar, pero nos empezaron a abrir preguntas y así surgió un poco. Sí, paradójicamente lo que tenía que conservar, hablando en el caso de la quebrada, de Patrimonio de la Humanidad, lo está destruyendo... De a poco, ¿qué fueron las experiencias? ¿Cuáles fueron las experiencias que más lo marcaron en este viaje? Hay un montón. Sí, yo creo que los viajes, yo creo que hoy por hoy, sobre todo para personas... esta ciudad está llena de... Obviamente hay periferia también en todos lados, pero estamos hablando gente de clase media. Generalmente se les ha abierto mucho la posibilidad de los viajes. Y los viajes han en esta época, y siempre en realidad, pero en esta época de una manera más, más extendida, son formas de conocimiento en sí mismas. Digo, tanto como ir como estudiar una carrera, tanto como, como ser autodidacta en lo que cada uno le interese, un viaje es una forma de conocimiento. Uh-huh. Así que desde ese lugar, digo, desde el momento en el que uno ya está planeando un viaje, ya empieza a aprender cosas. La convivencia con uno mismo, por ejemplo, y su capacidad para generar caos es como la introducción a cualquier viaje. Y desde ahí, sobre todo en las temáticas de las problemáticas laborales y también de estos choques culturales que siguen existiendo, digo, más allá que hoy se reivindique, ¿no?, que acá estamos, por ejemplo, rodeados de una huipala, digo, que hay un reconocimiento más extendido, siguen existiendo choques culturales. Y esos debates y esos encuentros que se dan con la megaminería, por ejemplo, a cielo abierto, con esta problemática del patrimonio universal, ¿no? Este patrimonio que supuestamente es de la humanidad, pero termina afectando a los que viven ahí. Todos esos conflictos y todos esos debates alimentan, simplemente porque a uno ya le fruncen el ceño y uno se empieza a preguntar qué está pasando detrás de todo esto. Porque hasta como turista, si uno va como turista a esos lugares, es medio difícil escaparle a las preguntas. Una, para pasarla bien, se queda con el Cerro de Siete Colores. Obviamente es muy bello, pero digo, es muy difícil también esquivarle las preguntas, por más que uno vaya con la cámara Kodak descartable. Kodak, le hacemos marca. Sí, aparte nosotros íbamos con la inquietud de buscar y encontrarnos con la gente y conocer. Entonces, yo me acuerdo de una frase de Dani antes de salir de no vamos a volver ilesos de este viaje, y claramente como que el primer movimiento pasa por dentro de uno. No volvés igual, tomás una posición política y social a cada paso que das, cada persona con la que hablás, con la que compartís un mate. Fueron 3 meses que vivimos en el camino, digamos, y como que nos quedaron grabados. Y bueno, por eso ahora volver y después de 3 años poder volver a muchos de esos lugares en los que no volvimos a aparecer con el libro es súper fuerte. Porque se da también mucho en el norte, y la gente nos lo ha dicho ahí en el recorrido, de acá vienen muchos, sacan fotos, hacen sus trabajos, vuelven a sus ciudades y acá no llegan ni las gracias. Y eso es algo que te queda en la cabeza. Y nosotros durante estos 2 años que pasaron no nos lo olvidamos nunca. Así que también hacer el libro tiene esa impronta de no ser unos más que fuimos, sacamos nuestras fotos, volvimos a nuestra clase media cómoda y nunca más aparecimos. Esperamos poder con este proyecto juntar la plata para poder volver a todos esos lugares, que son 15, son un montón. Pero bueno, si llegamos a 5 está buenísimo también. ¿De qué se trata este proyecto que están impulsando a través de internet para dar a conocer Norte Profundo y para poder volver a hacer este recorrido? Bueno, Norte Profundo, todo esto, es algo que está, si en las redes sociales hoy por hoy nos mantienen, nos extienden cualquier mensaje gratis. Y Norte Profundo tiene una página de internet que si entran al Facebook va a ser más fácil, busquen Norte Profundo, lo primero que les aparezca seguramente seamos nosotros. Y ahí el material ya está hecho, ya las fotografías ya están producidas, ya están editadas, las crónicas ya están escritas, y ese material está circulando hoy por hoy libre en internet. O sea, al material hoy por hoy cualquiera que tenga una computadora y una conexión puede tener acceso a todo el material que producimos nosotros. Ahora este proyecto, el que estamos impulsando, es para que esto que hoy por hoy funciona de manera digital pueda tener una materialidad, ¿no? Podamos imprimir algunas de las fotos y tener... Y todas las crónicas. Y ahí sí poder volver... ¿Cuántas fotos hubo? El crudo... Discos y discos. Sí, el crudo de fotos es como... Es incontable, sí, creo que nunca 3000, lo contamos. Una barra basada. Íbamos con una difícil computadora, edición, ¿no? Cámara, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, en el Facebook de Norte Profundo van a encontrar un montón de links que hoy subimos, porque hoy arrancó a juntarse la plata, que les va a derivar a la página de Ideame. Ahí entran a Ideame, está toda la explicación del proyecto, qué es Norte Profundo, qué es Pixel, para qué queremos la plata, eso es importante que la gente lo sepa, porque estamos pidiendo 16.000 pesos en el total, digamos, como para publicar el libro, hacer todo el viaje de nuevo y hacer talleres de encuadernado en cada pueblo al que vayamos. Uh-huh. para fomentar la autoedición, ¿no? También nos parece algo importante, hasta como mensaje nuestro, como itinerancia, más allá del libro, esto, promocionar la autoedición, ¿no? De que es posible. Sí, además parte, digamos, en laburo conjunto con otro colectivo editorial como es Pixel, que también vienen trabajando con una impronta similar. Sí, esa idea surgió cuando estuvimos en Amaicha, ahora hace unos meses, el 1 de agosto para el Día de la Pachamama. Hablando con amigos de ahí, nos decían que estaría buenísimo empezar a hacer actividades así en la escuela. Como pensábamos en la presentación allá, todavía ni habíamos armado este proyecto ni nada, y decíamos, ay, qué lindo de paso también hacer talleres. Justo estaba yendo un encuentro de artesanas y tejedores ahí, y bueno, de ahí nos trajimos esa idea, digamos, esa charla en Amaicha. Así que, si entran a Facebook, Norte Profundo, ahí va a estar todo. Y la idea del financiamiento colectivo, ¿no? Que son estas nuevas plataformas que también Internet nos ofrece como posibilidad de poder proponer una idea, de tirarla al mundo y que la gente, si le interesa o no le interesa, en su casa, a través de un simple depósito, de poner su número de tarjeta de crédito o imprimiendo un cupón y yendo a un Rapipago como para pagar un impuesto, en lugar de eso, puede colaborar con un proyecto al que también la idea de IDEAME, justamente de esta plataforma, que está bueno que más allá de este proyecto la investiguen, la gente la desarrolle, la piense como posibilidad. Me perdí. No, que además IDEAME lo que propone es que cada colaborador reciba algo. Un agradecimiento, en nuestro caso, según la cantidad de plata que pones, hay de agradecimientos destacados en la página, postales que te van a llegar a tu casa, el libro mismo, las versiones digitales de todo el trabajo, digamos, el PDF de las crónicas y todas las fotos. Y así, la idea es que también haya un ida y vuelta, ¿no? Vos estás colaborando con mi proyecto y yo también te estoy dando algo para agradecer esa ayuda, ese impulso. Y que tiene que ver con el proyecto, ¿no? No le estamos dando un beso ni un abrazo. Ni le vamos a ir a hacer un recital en la casa porque ninguno sabe cantar. Claro, no. Pero, digamos, antes de salir de viaje, ¿ustedes ya van a tener el libro impreso? ¿Es la idea? ¿O no? Sí, sí, sí. El libro, nosotros el 2 de diciembre ya tenemos pasajes y nos volvemos a ir. Así que estamos como completamente entregados a la vida y a lo que suceda. Pero a mediados de noviembre vamos a presentar el libro acá, con Pixel. Uh-huh. Esa es la idea. No tenemos fecha todavía, pero ya estamos súper embarcados. Sí, así que sí, todo muy vertiginoso. Ya estamos súper embarcados, sí. Sí, sí. Cuéntenos un poco, ¿qué era lo que escuchábamos al principio? Porque es algo que una grabación que ustedes se trajeron de allá. Sí, ahí estábamos escuchando a Andrea Mamondes, que es una coplera de Amaicha, que la conocimos en el primer viaje y la grabamos así una tarde de enero en el fondo de su casa. Y ella fue una de las... Todas las personas que nos cruzamos fueron muy fuertes, pero ella nos marcó bastante porque fue la primera mujer muy joven, muy chica, que nos contó que ya había vuelto a tomar el canto con caja, que eso es muy identitario de las mujeres en el norte, de la mano de su abuela, y ella la había tomado no simplemente para cantar, sino como para empezar a proclamarse en contra de la megaminería a cielo abierto. Entonces, es una mina increíble, ¿no? Canta increíble, es muy chica y es muy consciente y está muy segura de sus causas, y desde la canción ella las llevaba adelante. Así que esa fue su historia, una de las historias que escribimos ahí. La historia de su garganta y de todas las mujeres de esa familia que son realmente muy fuertes y muy increíbles. Las Valderrama, Mamondes. Seguro, así que, bueno, próximamente se va a poder... Ya se puede leer por internet, pero si alguien quiere tener el libro... Que hay gente que tiene un fetiche, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, como sí, con los discos, sí. Nosotros sí. Estamos apuntando a los fetichistas. Por favor, bueno. Quiérannos. Pero también tener, por ejemplo, una foto en papel tiene otro sentido. Poder utilizarla como postal, como señalador o enmarcarla tiene un sentido que está mucho más allá del monitor. Sí, sí, sí. Sí, la trascendencia finalmente, ¿no? La digitalidad es muy hermosa, pero no deja de ser digitalidad y no nos place desde un montón de sentidos. Solo el visual queda... contento y tampoco tanto, porque nos perdemos las texturas. El sentido del tacto es muy increíble, hay que aprovecharlo, así que por eso también como que editar un libro tiene que ver con eso, un agradecimiento a todos esos encolados y encuadernados que nos han llenado tanto la cabeza de preguntas. Bueno, la idea de Pixel también es eso ya es una propuesta de ellos, que seguramente ellos las van a poder explicar mejor que yo, pero es también la de generar un libro objeto, no solamente un libro común, cotidiano como el que conocemos, sino que tenga una particularidad, que tenga que se diferencie en sí mismo, que eso, para gente más fetichista aún, un libro objeto, vamos a crear un libro objeto. No, pero la idea es que las fotos interactúen un poco, que se salga un poco del formato habitual, ¿no? Es una propuesta estética interesante que Pixel las viene desarrollando, las viene profundizando cada vez que transita por el periodo de editar un libro. Y más allá de la decisión de evitar las capitales a la hora de viajar, ¿con qué otro criterio eligieron los pueblos que pisaron? Hay de todo, porque ahí apareció el azar en muchos lugares, apareció y en otro apareció la planificación y en otros la casualidad. La recomendación de la gente misma con... mucho de los motivos del viaje se fue haciendo en el camino. Nosotros salimos con muy poquitas preguntas, muchas menos de las que estamos diciendo ahora acá. Y a medida que nos encontrábamos de pronto con los primeros pueblos que habían sido cordones que habían surgido alrededor de los ingenios y hoy se manejan con economías de subsistencia y son quizá más o menos pobres que antes, pero siguen estando muy mal. Cuando nosotros les decíamos que nos interesaba contar bueno, las alternativas que había en ese pueblo, interiorizarnos más en su realidad laboral, nos decían, uy, este pueblo también es reinteresante, vayan a hablar con tal persona. Y entonces nuestra agenda también se fue haciendo a medida de las recomendaciones de las personas con las que nosotros fuimos conviviendo, como fue muy vivencial en cada lugar. Y después también teníamos como una rutita más o menos armada de lugares que nos interesaban. Por ejemplo, Coronel Molde fue un lugar que apareció en el medio del azar, queda en el medio de la provincia de Salta, y es un pueblo presa de la economía tabacalera que siempre tuvo muchísimas huertas. Por ejemplo, la gente antes producía su comida y desde que se instalaron las tres marcas tabacaleras, hoy todo el pueblo se vuelca a producir tabaco para sobrevivir y generar una economía cautiva, digamos. Y ese pueblo apareció en el medio, y así otros. Y por ejemplo, bueno, el caso de los pueblos del sur de Tucumán que tienen, están más ligados a lo que fue la explotación fuerte de lo que es la caña de azúcar y cómo la industrialización generó una gran pérdida de empleos. Eso sí fue más buscado, eso fuimos con un poco más de información de acá, sabiendo que eso había sucedido en Tucumán. Y lo mismo con Ledesma, con lo que fue el ingeniero Ledesma. Este viaje lo hicimos en 2011. Y la información que teníamos nosotros no era la que circula ahora. Teníamos unas puntas, pero realmente llegar a Ledesma y encontrarnos con la gente de Capoma, que es un centro de derechos humanos que funciona ahí y tiene una militancia muy férrea de defensa de los derechos humanos justamente, y también, por ende, debaten mucho con lo que es el ingenio Ledesma en sí mismo. Fue también la experiencia, ¿no?, de esto de... esto de las materialidades, ¿no? Así como es lindo tocar una foto, uno muchas veces lee ciertas luchas, lee ciertos procesos históricos, políticos, ideológicos que suceden en ciertos lugares, pero estar ahí también en carne viva, vivenciarlos, se convierte en... No sé, dormimos... Yo, eso es una experiencia, por ejemplo, de esto que decías que nos marcaba. Dormir en una casa de derechos humanos de Ledesma y tener una biblioteca popular como si fuera el living de tu casa, porque nosotros nos levantábamos, nos cepillábamos los dientes y desayunábamos en una biblioteca popular. Y ese proceso y salir de ahí y encontrarse con Ledesma, con todo lo que implica el humo de la cama, de la quema de caña de azúcar, digo, todos esos procesos sí te marean en un momento, te noquean, claro, son procesos muy fuertes. Sí, Libertador creo que fue uno de los pueblos más fuertes. Y en el libro, por lo menos en el texto, está retratado porque el capítulo de Libertador ocupa casi exactamente lo mismo que toda la provincia de Salta. Y eso fue algo que dijimos, bueno, nos atravesó realmente. Estuvimos ahí en medio de los festejos de carnaval y de las primeras marchas que cientos de familias sin tierra le estaban haciendo a la empresa después de la dictadura. Entonces... Y fue 6 meses antes de la represión del 28 de julio del 2011 en el que mataron a 4 personas. Nosotros, digamos, esos crímenes nos enteramos estando acá en La Plata. Vivimos esas marchas estando allá y fue realmente muy fuerte enterarnos del feudalismo de Ledesma tan vigente ahí en esas marchas, en esas asambleas multitudinarias de familias, en medio del carnaval, cuando la gente esperaba que no lloviera para poder salir a festejar, pero al mismo tiempo estaba tratando de planear una toma. Fue muy fuerte Libertador, toda la experiencia de Libertador. Y bueno, está marcado en el trabajo eso. De hecho, la poesía que cierra el libro es una poesía dedicada a la lucha de la gente de Libertador, de las familias. ¿Y qué piensan que se van a encontrar cuando vuelvan de estos pueblos a los que ya estuvieron? Por suerte, con mucha gente que queremos y que tenemos muchas ganas de ver. Han quedado muchos contactos, muchos abrazos pendientes y muchas charlas todavía. Y seguramente mucha más gente. También lo más interesante de los viajes termina siendo la gente. Más allá del paisaje, los cerros y la puesta de sol, donde quiera que la vean. Siempre lo más interesante es la gente, es encontrarnos, generar redes justamente y hablar. Hablando nos enteramos de las cosas. El boca en boca, eso es algo. Yo también estudié comunicación social como ustedes, y si hay algo que me enseñó la academia por oposición y que aprendí también en este tipo de lugares, es que la información más valiosa que tenemos muchas veces es el boca en boca. Es preguntarle al de al lado cómo está y por qué está como está. Esa es la información más valiosa que vamos a encontrar. Esa es la fuente de información más valedera, más que cualquier medio, más que cualquier portal y, no sé, cualquier tallada que nos hagan por ahí. Sí, otra cosa que yo creo que es muy movilizante de volver con un trabajo muy, entre comillas, cerradito, es ver que tu trabajo quedó viejo. Todo el tiempo queda viejo. Porque la gente está en movimiento, las causas están en movimiento, todo cambia constantemente. Y eso que vos cerraste, de alguna manera lo cerraste mal, digamos, sí, porque siempre está abierto, ¿no? Es como que los libros son infinitos, o sea, en realidad esta historia se sigue escribiendo, está escrita claro. Ahora y se va a seguir escribiendo. Sí. Y sobre todo este tipo de libros, ¿no? Que lo que buscan es el registro. Nosotros lo que estamos buscando es eso, es ser contemporáneos de la historia que nos está tocando ahora. Uh-huh. Yo creo que la búsqueda como comunicadores, y en este caso de particular del Norte Profundo, es saber qué está pasando ahora. Y el ahora es esto, momentáneo. Por suerte las luchas crecen, algunas no, algunas mueren en pelea, pero sí, se transforman los espacios todo el tiempo. Nada muere. Eso va a ser todos maravilloso, encontrarnos con el libro y ver que todo cambió, que por suerte hoy hay un pueblo que nosotros conocimos que estaba en medio de los cerros y no tenía luz, ya sabemos que tiene. Alemania. En Libertador le zarparon 80 hectáreas a Ledesma, digamos. Hay un montón de cosas que están buenísimas. Y bueno, y también hay canciones, ¿no? También hay canciones, hay músicas, hay imágenes. ¿Qué otra canción nos trajeron para...? Esta ya no tiene nada, esta ya no es parte de nuestro registro. Pero porque yo lo pensaba en términos estéticos. Una copla, si bien es algo hermoso, estaban poniendo Jimi Hendrix, Mi vieja de papo. Ustedes vienen con un ritmo más frenético. Nosotros trajimos la canto con caja. Nosotros le trajimos los ritmos de ahí. Este programa es así, como... Y el aguayo, por acá. No, pero le trajimos un tema que ya excede el proyecto. Lo quiero volver a nombrar, si la gente se acuerda. Entren al Facebook, entren a Norte Profundo. Ahí estamos, ahí van a estar todos los links, tanto como para si quieren leer el proyecto, si quieren leer las crónicas, ver las fotos, como para si quieren colaborar en Ideame, que es idea.me. Y el tema que les trajimos es de Axel Krieger, seguramente lo conozcan, que se llama Postcolonialismo. Y es un tema para pensar, creo yo. Un tema para pensar, y nosotros nos despedimos del aire, no de los tiempos, de Dani y de José. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Nos vemos, pibitos. Muchas gracias.

show. To feel the warmth, real love, confusion that space can get low. Tell me, is something eluding you, sunshine? Is this not what you expected to see? If you wanna find out what's behind these cold eyes, you'll just have to claw your way. Esta montaña rusa que es Por Favor No Regreses de la Luna, pasamos de género, de estilo, de ritmos, de todas partes del mundo. Así que agradezco formar parte de este espacio. Estás muy emocionado. Vamos y venimos. Sí, vamos y venimos con total libertad, que es la ventaja de tener un programa de radio, ¿no? Decir, y entre amigos. Así a mí que... me pinta pasar este tema. Yo quiero hablar de esto otro. Exactamente, total libertad sonora y. Del habla. Y del aguayo nos vamos a develar el misterio que tiramos al inicio del programa. ¿Qué es ya está de, resuelto. ¿Qué es ya eso quedó de develado. La pared? Ya quedó, a esta ya altura quedó, ya, centro, ya no está. Podemos ocultar nada más. Imposible ya que... Después es de ese riff tremendo con el que abrimos este bloque, que ya no me acuerdo ni qué bloque es. El, no sé, el muchos. El bloque que el, está empezando. El, sí, es el bloque de, será el quinto, capaz. De no la sé. Vitrola cósmica del día de la fecha, que vamos a estar hablando sobre un disco que hizo historia, ¿no, Maxi? Sí, amigo, The Wall, Pink Floyd. Disco doble, escuchamos la introducción, quizás imposible de obviar, que uno no reconozca esa intro que diga esto es Pink Floyd, ¿viste? es el undécimo disco de estudio. Todo en 1979. Es un disco doble, ¿sí? Que un trabajo conceptual. Digamos que es la punta de lanza en discos en la historia de la música a nivel conceptual, ¿no? Claro, porque uno después, a lo largo del paso del tiempo y de los años, es como que cualquier disco se considera o se autodefine como conceptual. Pero esto vendría a ser como la Biblia de los discos conceptuales, ¿no? Y prácticamente sí. O sea, uno piensa en la historia de Who, por ejemplo, tiene también su trabajo conceptual. Hay bandas, pero esta es la punta, insisto, de lanza en esa temática, ¿no? El material narra la vida de una estrella ficticia del rock llamada Pink. Está basado en las vivencias del mismo Waters, convirtiéndolo así en una especie de alter ego antihéroe. Waters describe a Pink como un ser que se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando, que es la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, los fracasos sentimentales, la protección materna, una escuela totalmente opresora en el sistema educativo hacia los jóvenes, ¿no? Conflictos. Sí. Traumas. Uso de drogas y demás cuestiones, ¿no? Son convertidos por él en ladrillos de un muro que lo aísla con el fin de protegerse del mundo y de la vida, pero que lo conduce a un mundo de fantasía autodestructiva. Está bueno por ahí recordar cómo surge este material, ¿no? Mucha gente no, quizás no lo sepa, hay gente que sí, pero año 77, presentando el disco Animals, la gira Animals in the Flesh, el último show de la gira fue en Canadá en el 77, y cuando un fanático sube al escenario, otro estaba como cansado de que la gente no tomara el mensaje de la banda, no se notaba como exhausto, aburrido. Esta persona sube y Waters lo escupe en la cara. ¿Sí? Entonces la idea de él fue, a partir de ese momento, él piensa en crear un aislamiento, o sea, crear un muro que separe a la gente de la banda. ¿Sí? Después, bueno, el disco toma otras concepciones, digamos, ¿no? Históricas y demás. Pero en ese momento fue básicamente buscar ese aislamiento, ¿no? De, sobre todo, como insisto, entre la gente y la banda. Lo que sucede en las canciones, el aislamiento, la paranoia, la tensión, los nervios y demás cuestiones, son carne propia en ese momento en la banda. Las peleas con Gilmour y Waters eran constantes ya, había mucha tensión para esa época. Todo se produce en un punto cuando graban Lado Oscuro de la Luna. Y el error está en ese momento, dicen los músicos, en haber salido a grabar nuevamente otro disco, pegado. En vez de tomarse un descanso, una gira fue bastante larga. Fue una gira de casi 2 años la de Lado Oscuro de la Luna. y inmediatamente te ibas a grabar de nuevo. Eso hizo como que las fricciones fueran más fuertes. En vez de tomarse un tiempito, un parate, como hacen todas las bandas, ¿sí? Salieron de vuelta con Animals. Te contaba sobre estas peleas de la banda, que también Waters despide al tecladista Richard Wright, pero al tiempo le llama como sesionista. ¿Eso qué hace? Que con los gastos que tuvo la gira, que fueron enormes, la banda perdió mucho dinero en esa gira. Wright, digamos, queda exento de esos costos, ¿no? Él ya se llevaba su parte como contratado. Por ese lado se vio, digamos, beneficiado. Las funciones del productor tampoco eran claras, nadie sabía bien cómo encarar el trabajo, de qué manera, quién mandaba, si Waters, si Gilmour, si el productor. Y también sumó que la discográfica metió presión para que sacaran el disco antes de fin de año para aprovechar las ventas navideñas. Pese a todo ese conflicto que hay de monetario, personal y demás, es un gran material, ¿no? Está a la altura de... Queda por fuera todo el conflicto por lo que es el trabajo en sí. Es un disco que tiene un sonido bárbaro, que hoy sigue actual. Los temas que se tratan en el disco siguen vigentes, ¿no? La guerra, la opresión, el sistema educativo, está más que vigente, me parece. Me ha perdido vigencia con el paso de los años. Seguro. El tema de las canciones está bueno porque es como que están hilvanadas. Digamos que es una canción única, ¿no? Es un laburo que igualmente pasó con el disco El Lado Oscuro de la Luna. Es una hora y media en este disco de constante. Hilvanados con charlas, sonidos, efectos, ruidos y demás que hilvanan cada canción. Escuchábamos recién la introducción de con In the Flesh y justamente es un tema que identifica a la banda, ¿no? Uno lo escucha y al toque reconoce que es Pink Floyd. Waters creó un riff de bajo, lento, simple, pesado, con el cual quería emular a los grupos de ese momento que llenaban esta, de una manera como de burla, ¿no? Una cuestión como medio rara por ahí. ¿Cómo? Quería como tomarse una burla hacia los grupos de ese momento que llenaban estadios, decía. Una cuestión como de hastío hacia la música de ese momento, tonta. Quería por ahí hacer un riff cuadrado para burlarse de las bandas, claro, cuadradas. Claro, tal cual. Una cosa como, pues lo escuchas, el bajo es un bajo lento, tonto por ahí, pero buscaba esa cosa como de burla hacia las bandas de ese momento, que eran por ahí más, ¿cómo llamarlas? Falta de talento, no sé, comerciales quizás. Por ahí más llanas. Más llanas, sí, por ahí sí. Como te contaba, en este disco doble se ve la primera parte cómo Pink cuenta sus vivencias. Ya en la segunda parte, cuando en un intento por consumo de drogas, la alucinación lo convierte en un dictador fascista, ¿sí? El polo opuesto a lo que en realidad él buscaba en ese momento. Él quería ser una persona libre, sana, alejada de esas presiones. Es señalado el punto como sin retorno en la locura, y cuando es juzgado en un juicio ficticio, termina siendo juzgado, termina con la condena de derribar el muro y exponerse a ese mundo exterior. Es una liberación que le permite a Pink una vez más volver a vivir, digamos. Uh-huh. Está bueno por ahí destacar el avance de la banda en eso, en este disco y también lo previo, ¿no? Los primeros dos discos, que en los cuales estaba Barrett, era una cosa más psicodélica, más por ahí de hadas, duendes y, sí, y demás, increíble, experimentaciones, ¿no? Muy flashero. Quiero decir que hay un mítico separador de este programa que estaba basado en una de las mejores canciones del disco de debut de Pink, sí, Floyd. De The Pimper at the Gates of Dawn. Exactamente. Que sería algo así como el flautista en las puertas del amanecer. Es una cosa muy flashera. En ese momento la banda era como, no paraban de volar. Bueno, ¿qué sucede en realidad con...? ¿Qué hubiese sido Pink Floyd si seguía a Barrett vivo? No hubiese sido un Wall. No. Y Waters no sería lo que es ahora. Claro, tal cual. Bueno, ¿qué sucede en realidad cuando Barrett deja la banda por cuestiones de alucinación constante en conciertos? Pasó shows enteros en los cuales estuvo parado sin tocar la guitarra. 2 horas de show, el tipo en un rincón sin moverse. ¿Cómo era la relación Barrett-Waters? Y en ese momento era... A ver... había una cuestión de querer ayudarlo. O sea, no querían que él se fuera del grupo. Por eso llaman a Gilmour, para que al menos el tipo tocara en vivo las canciones que él ya no podía hacer en vivo. Sí lo usaban para el tema de los estudios a Barrett. Pero él, cuando ya deja la banda en el tercer disco de Pink Floyd, el mando queda pura y exclusivamente en manos de Waters. Que ahí es cuando la banda empieza a dar un giro más introspectivo en lo musical, ¿no? Una cosa más experimental, de meterse con la mente humana, más oscura, más en lo progresivo con lo musical. Hubo un giro muy importante desde la salida de Barrett. Así que bueno, qué yo. Me si parece... no parecen la misma banda, si comparás no. esos discos. Los primeros dos discos tienen, ya te digo, esa cuestión como de sí, de muy, muy de vuelo, muy psicodelia. Y también la crítica de Wall con respecto a toda la parafernalia, todo el negocio de la música, ¿no? Creo que una metáfora de que Pink se convierte en ese dictador fascista también es pegarle al espectáculo musical. Mirá, creo que la obra cambia la dimensión cuando en el muro de Berlín, cuando se derrumba, el siguiente toca Waters, ¿no? Monta ese espectáculo gigantesco ahí. Yo creo que la obra toma otra dimensión, justamente. O sea, se lleva un muro por delante, que fue el muro de Berlín, con este disco en vivo. Y el show que hizo acá las personas argentinas también. A mí en un punto como que me chocó. O sea, si bien el show estuvo hermoso, un sonido cuadrafónico que me encantó, pero es como que... Por ahí ese mensaje que transmitía en un punto Waters como que se contradecía con la parafernalia por ahí del consumo del momento. Yo miraba las pantallas y de repente bajaba el símbolo del capitalismo y yo decía, pero... Pero yo pagué un montón de plata, claro, para estar acá. Entonces, ¿me entendés? Es como que me chocaba. No, a ver, la obra en realidad es hermosa. Es un disco, como decíamos al principio, que sigue vigente. Por ahí se contradice. El paso del tiempo es inevitable que no se contradiga. Uno no mantiene su postura. No, quizás sí. Eso depende de cada artista también. Sí, creo que la gente va cambiando y este espectáculo, o sea, lo que está montando alrededor es una maquinaria de dinero increíble, que uno no tiene ni noción de lo que se maneja en realidad. Pero no pierde, insisto, la vigencia ni, qué sé yo, el mensaje por ahí sigue estando. De alguna manera es otro camino, como lo que hablábamos hoy de Bansky, esto de que hiciera lo que hiciera... El mercado en algún momento lo adopta y vos podés jugar con eso o rechazarlo, pero una vez que entras en circulación es bastante difícil encontrar un juego donde el mercado no se beneficia. Por eso, para ir cerrando esta columna de la vitrola cósmica, vamos a escuchar canciones de Wall. Vamos a escuchar una canción que la vez pasada pidió el amigo Manu, si se la dedico a él, que anda por allá por sus pagos, el tema Run Like Hell. Corre como en el infierno, corre hacia el infierno. Más o menos, algo así sería. Bien arriba. Corre como el demonio sería. Ah, como... sí, exactamente. Onda, corta. Corta la corta, bocha. Corta la bocha, corre. We'll be right back. lautafm@gmail.com. ¡Hey! Casi sobre el sábado nos vamos despidiendo de este programa 20. La noche empieza para algunos. Sí, a fútbol. Max, ustedes, vos estás como que vas terminando, ¿no? A mí ya la cara me está venciendo, ya me estoy bostezando un poquito, pero por ahí hago un esfuerzo y algo voy a hacer. Vamos a ver a dónde me llega el viento. Ya cenaste, por lo menos. Ya cené. Ahora una cervecita y ya la completo. Nosotros vamos a ver si nos guardaron algo ahí en la casa. A ver si por ahí todavía sigue sonando alguna cumbia para mover el esqueleto. Quizás. Bueno, José, que volvió al aire porque nosotros queríamos que esté sobre este cierre. Sí, en realidad nunca me fui. Estoy acá esperando para que nos vayamos en eso estamos a escuchar a la Florcita de la Esquina. Y a las Cachitas Now. Así que me quedé por acá con los por favor. ¿Cómo te llevas con la radio, José? Me llevo medio raro, les decía recién, soy bastante tímida. Tengo un perfil bajo ahí, que con el micrófono lo miro, redondo, hecho? Negro, ahí me intimida. Sí, se hice, pero... ¿Dónde? Ya ni me acuerdo. ¿En radio, en alguna radio comunitaria de acá? De Estuve con este sátrapa que se fue recién en una radio que no me acuerdo el nombre, con Dani. No, la verdad que no me acuerdo. La José es una tipa de las letras. Sí, cuando se apaga esta luz también. Antes de que se apague la luz, le agradecemos a Alejo la comunicación que nos estuvo ilustrando sobre todo el arte callejero de acá de Argentina y un poquito sobre Banksy. Exactamente. También le agradecemos a Maxi por esa columna tan ilustrativa sobre el discazo que es The Wall. Así que gracias, Maxi. Gracias, Pela. Gracias a El Mato también por haber estado operando del otro lado, como siempre, con los dedos mágicos, siempre al tanto de la música. Por supuesto a los chicos de Norte Profundo, que nos trajeron un poquito de su viaje para llevarse un poquito de nuestro, ¿no? Para allá. Claro, y que están aprendiendo de a poco cómo es este mundo de la difusión, más allá de las redes que uno conoce y tiene a mano, cerquita. Gracias a ustedes por mantener el aire ahí de los viernes a la noche y abrirlo a nosotros también. Está buenísimo. Gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchándonos en esto que ha sido Por Favor, No Regreses de la Luna. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias. Abrazos enormes para todos. Hasta luego. Nos vamos con los Beatles, ¿no? Sí, bien ahí. She's so heavy. Muy bien. Hasta el próximo viernes. Oh, won't you? Oh, won't you so bad? she's so